noches. Bienvenidos todos a este segundo programa del Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Viernes por la noche y nos juntamos nuevamente en esta mesa redonda. Bienvenida Silvana, bienvenida Martina. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bien, en este programa hoy vamos a tener un recorrido lindo y largo de previa por viernes hoy. Ya vayan destapando la cervecita, vayan preparando la soya, vayan preparando qué van a hacer a la noche, les vamos a ir tirando data. Tenemos un lindo contenido, tenemos una noticia cultural, tenemos recetas con aire cordobés, nos visitan desde otro centro cultural, nos visitan desde la carpintería cultural, les vamos a tirar data de agenda, ¿qué más? También lo que está pasando hoy, hay un festival acá en la placita, de los lápices, de la Federación, una movida por el boleto provincial educativo gratuito, así que bueno, también vamos a estar contando qué está pasando ahí. Bien. Sí, también vamos a tener una nota que le hicimos a Poli de Señor Tomate el sábado pasado, que estuvo tocando acá en la gran fiesta de reapertura de Olga Vázquez, así que vamos a estar pasando, bueno, esa nota en la que estuvimos charlando ahí con Poli sobre el pasado un poco de Olga y de la banda, bueno, y cómo ve hoy la movida cultural de la ciudad. Qué bien, vamos a tener también una columna de la otra ventana, muy bueno. Les recordamos las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. Pueden llamar al 451-6917 o también estamos conectados en el Facebook de Olga Vázquez. Nos pueden escribir ahí ante cualquier circunstancia que necesiten que digamos. Exactamente. O que no digamos. O lo que quieran también, expresar, lo también sea. Lo vamos a sacar al aire, es verdad. Así es. Bien, bueno, se ha tirado un proyecto. Se presenta en diputados un proyecto para los centros culturales, para reformar la ley de centros culturales, que es una ley que rige ya hace muchos años, que en realidad no nos ampara en ningún aspecto, ¿no? Sí, así es. En realidad lo que se pide en este proyecto de ley que se va a presentar en la Cámara es que la ley provincial que ha creado el Instituto Cultural, que antes no existía, contemplen algunos de sus artículos la existencia de los centros culturales comunitarios con todo lo que tienen de específico, digamos, ¿no? Con el tipo de actividades que realiza, la forma en la que se financian, que en realidad, bueno, como para también interiorizar un poco a los oyentes, es una figura legal, digamos, que ahora va a estar contemplada en los artículos. La verdad es que los problemas de fondo, digamos, no los resuelve en gran medida, sino que viene a resolver de alguna manera ese vacío total que había en relación a ciertas actividades que se desarrollan. Digamos que esta incorporación, ¿no?, tiene algo más declamativo, de que lo enuncia, ¿no?, lo visibiliza, digamos, la importancia o la cantidad de espacios culturales comunitarios que existen, sobre todo en la ciudad y en distintos lugares, pero a su vez no le da un lugar real, digamos, dentro de lo legal, una reglamentación en la cual esos espacios puedan desarrollarse tranquilamente, digamos, sin tener que estar preocupados por las cuestiones de seguridad, por cuestiones... Por clausura, distintas cosas, claro. Tal cual, ¿no? Entonces, es verdad. ¿Qué es lo que se pone en debate ahí, ¿no? ¿Hasta dónde, digamos, realmente están dando espacio, están dando lugar para que estos espacios se desarrollen, crezcan? Como que esta ley permitiría ampliar un poco más el juego a los centros culturales y poder hacer sus actividades tanto de día como de noche, ¿no? Sí, un poco lo que viene a poner en agenda, digamos, es un poco lo que hablábamos el viernes pasado, ¿no? La cultura autogestiva existe, ya no se puede negar, digamos, que es lo que se viene haciendo desde hace muchos años, solamente se viene reconociendo la cultura oficial, que era un poco lo que hablábamos de Tambiónica, ¿no? Sí. El viernes pasado, un poco retomando ese debate. Aparentemente ya no nos pueden ignorar, digamos, ¿no? Es demasiado de lo que estamos haciendo, tanto en esta ciudad como en muchos otros lugares. Recordemos que esto es la ley provincial, esto se está tratando en la Cámara de Diputados de la provincia, y así como, bueno, en La Plata hay muchísima ebullición, también la hay en otras ciudades de la provincia. Y bueno, un poco lo que viene a demostrar esto es que todo el bardo que estamos haciendo por todos lados tiene que ser reconocido al fin y al cabo por la ley de alguna manera, porque bueno, es inconcebible también que se clausuren tantos espacios. Y también esto viene, ¿no?, a la cola de lo que fue toda la movida que hubo en Capital para habilitar la ley MECA, digamos, no es un debate desprendido de un montón de otras cosas que están pasando. Y que bueno, le comentamos a la gente que esto todavía no está aprobado en la Cámara, sino que bueno, este proyecto se aprobó en lo que es la Comisión de Asuntos Culturales de la Cámara, como por ahí, un si pronunciamiento, no lo saben, claro. Claro, hay distintas comisiones, digamos, en la Cámara de Diputados que tratan distintos temas. Esto se presentó ahí, se aprobó para que pase a la Cámara, va a tener que pasar por senadores también, uh-huh, para terminar siendo aprobado. Está bien, está muy bueno. Bueno, esto va a servir para que sea fundamental el rol que tiene el arte en las distintas ciudades, ¿no? Nosotros hablamos por ahí, por acá, de La Plata más que nada, pero en distintos lugares, en todas las ciudades, siempre hay mucha cultura. Levantás una piedra, como dijimos en el programa anterior, y sale cultura, sí, o artistas. Sí. Sí, tampoco podemos sacar de contexto que, bueno, es un año electoral, ¿no? Hay muchas medidas que se toman en relación a la necesidad, bueno, de sumar votos también, pero bueno, recordamos que no termina siendo una verdadera cuestión que resuelva todos los problemas que tenemos para poder gestionar cultura independiente, uh-huh, digamos. O sea, hay un montón de escollos que se presentan en el camino cuando no tenés productora, cuando no tenés plata, cuando no tenés nada, la propaganda de un gobierno o de un municipio atrás. Y bueno, en realidad, no deja de ser una figura más que sirve para bajar un poco los cambios a tanta movilización que hay. Pero bueno, siempre sabemos que la cultura popular que nosotros favoreamos sigue siendo autónoma e independiente, digamos, más allá de estas movidas que se hacen. Claro. Y también es interesante un poco, como contaba Silvana hoy en un principio, la provincia, digamos, y su política hacia los sectores populares, que ha sido de vaciamiento durante, claro, estos 8 años, que justamente para militar lo que es el boleto educativo provincial se esté realizando una jornada cultural precisamente en la plazoleta de Bellas Artes. Es un poco el estilo, el perfil que maneja también la juventud. La forma de reclamo, ¿no? Exactamente, claro, sí. Y las agrupaciones que con las que compartimos. Es como la eterna siempre contraposición a la privatización de los distintos espacios y la cultura, y llevar a cabo las maneras autogestivas como tenemos nosotros siempre, la forma de desarrollar estas actividades. Sí, ¿no? Y también ver que es determinante la capacidad que tengamos para, como espacios culturales, como jóvenes, para exigir estos espacios, la capacidad para estar movilizados, para estar activando, para estar invitando también a la gente a que se acerque, sea parte y defienda todo esto que es parte de nuestra cultura, de la cultura que queremos generar nosotros y nosotras, digamos, los que ciudadanos comunes, personas comunes, organizados, ¿no? Y también darle un poco el freno a esta cultura del espectáculo, super, claro, espectáculo, ¿no? Mega que, espectáculo. En el que, bueno, ya también hemos hablado bastante. Eso. Así que, bueno, también le pedimos a la gente que se comunique, que nos cuente a ver qué le parece, qué opina acerca de esto. Hay vías de comunicación. Sí, vamos a repetir las vías de comunicación nuevamente. Sí, así es, se pueden comunicar al 451-6917 y bueno, si ustedes suelen venir a Olga Vázquez o a otros centros culturales y consumen de alguna manera, no en la acepción que se suele tener de consumir, sino bueno, de que participan de alguna manera de movidas culturales autogestivas, por ahí tienen algo que decir al respecto de esto, nos gustaría muchísimo estar conociendo su opinión. También les recordamos que están totalmente a tiempo de acercarse a esta actividad que está organizando la Federación Universitaria de La Plata, conjunto con más de 80 organizaciones y gremios de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, como en el mismo caso de la ley que hablábamos hoy, la ley, digamos, que habilitaría el boleto educativo provincial se encuentra trabada en la Cámara de Senadores, pero sería también para toda la provincia. Qué bueno. Sí, esto está bueno. Ahí por ahí, para repasar, contarles un poquito quiénes están tocando, ya empezaron a tocar y van a seguir tocando, sí, en el festival. Va a estar Yeites, Toto Tomás, Mick Yagi y Cajale Cajazo, que, terrible, bueno, son altas bandas acá de La Plata, y también va a haber feria de publicaciones, feria de artesanías, y muchas cosas más, bebidas, comidas. Así que van a estar hasta las manos de gente para, qué bueno, ir, una tardecita hermosa, así que vayan a disfrutar y todos a estar exigiendo lo que nos corresponde, nuestro derecho por el boleto gratuito. Claro, así que ya saben, mientras se toman una birrita y nos escuchan a nosotros y están acá en esta previa compartida, cuando termina el programa, vamos todos para la plazoleta. De una. Y ahora, para destapar la birra, vamos a escuchar a El Mató un Policía Motorizado haciendo Doctor a Muerte. Vamos con eso. Bien. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Estamos de vuelta al aire. Acá nos encontramos nuevamente. Tenemos visita en el piso y nos visita el cordobés. Buenas noches, compañero. ¿Cómo? Hace calor acá adentro. Está lindo, ¿no? está lindo. El... Hoy un viernes caluroso. Viernes salimos en remera. Eso te iba a decir también un comentario porque venía caminando recién por la calle. Nos y tiramos agua en todo. Eso, porque está por posta para eso. Venía haciendo ya unos días medio fresquito y la verdad que se volvió a poner calentito la tardecita calentito, plata. Muy lindo para tomarse una cervecita, para salir a veredear. Cosa que no solemos hacer mucho, hemos perdido esa costumbre de salir a veredear un poquito, salir a veredear, conocer los vecinos, saludar ahí, cómo está la gente, y nos tomamos una cervecita en la vereda. Muy bien, como nosotros acá. Ahí le decimos a la gente que se vaya preparando papel y lapicera, que vaya preparando olla. ¿Qué tiene que preparar hoy? Olla, plancha. Hoy va a ser medio rara la receta, van a tener que preparar el horno, pero el para horno. Hacer una salsa. ¡Apa! ¿Viste? Salsa, eso me gusta. Salsa, este tipo de recetas me gusta porque tienen esas cosas. Bien, bien. ¿Eh? Y te vos le decís, invitás a comer ahí y decís, vamos a hacer una salsa al horno. Y te miran con una musita en pedo, tenés. Claro. No, vamos a preparar una salsa al horno con un método de cocción distinto, que es la concentración. Por eso se cocina al horno. Bien. Así que vamos a estar ahí. Pasaba, iba a comentar ahora el aire recién porque venía caminando con esto del calorcito y toda la movida y pasé recién por donde decía Silvana la placita ahí de los lápices enfrente a Bellas Artes y está la Federación Universitaria de La Plata organizando, como dijo, el festival por el boleto estudiantil. Mucha ¿Quién gente, estaba ¿no? tocando, che, cuando Hermoso. Pasaste? No, nadie. No. Cuando yo pasé todavía no estaba tocando nadie, pero se estaba armando toda la movida. Va a haber choripán, me parece, porque vi una parrilla, unos choris, va a estar lindo para pasar. Mucha gente. Dense una guantita, mucha gente, digno para pasarse por ahí. Bien, le recordamos un poco a la gente que el cordobés la semana pasada, el viernes anterior, nos trajo una receta bastante popular para compartir. Sí. ¿Probaron la bañacauda? No. No la pudimos probar. Vamos a tratar, ya que está, lo tenemos el Iván acá, que es de la milonga. El jueves pasado, Iván, ayer, impresionante la milonga. Impresionante. Explotó, nos resacaron todo de las manos, vendimos todo. Qué bueno. Muy bien, creo que la gente comió muy bien. La gente comió bien. Un saludo muy grande al chino ahí que estuvo cocinando junto conmigo. Nos metimos los dos ahí, le dimos, no sé, hicimos cerca de 200 platos entre los dos. Grande. Con el chino. Se lo sacaron todos juntitos. Dos horas y media. Wow. Entonces hacíamos la cuenta con el chino, hicimos, no sé, un plato cada 40 segundos. Una cosa así, una locura, la verdad. Aprovechamos y le contamos a la gente que también nos va a estar visitando Martín Salvador y que es de la milonga del Olga. Es una de las personas que también actúa en este colectivo de milongueros, de tangueros, junto conmigo y otro Fer y un grupo más de gente amplio. Gran personaje, Martín. Gran personaje, y nos va a estar contando un poquito. Digno de ser conocido. Bueno, ¿cuál es la receta que nos tenemos para hoy? Vamos a hacer ñoquis con salsa de tomate al horno. Ñoquis trajimos caseritos, una receta sencilla, por ahí si alguno no sabe hacerlo, va a aprender a prepararlo en este momento. Así que vamos a hacer ñoquis caseros con una salsa de tomate al horno. Bien. Para los ñoquis vamos a arrancar por ese lado, que es más sencillito, y dejamos al último la estrella de la noche, que va a ser nuestra salsa al horno. Para los ñoquis, yo hice una cuenta, me gusta jugar con esto de los números, que yo no soy una persona, un cocinero que suele tener recetas con números. Anote, señora, 200 gramos de... No. Vamos a toda la proporción barrial. Aprendamos a manejar las cosas medio por persona, es más fácil para decir, bueno, si soy yo solo hago esta cantidad, o si somos 100, lo multiplico por 100 y listo. Entonces en este caso hice como para 4 personas la cantidad. Bien. calculamos para hacer el gnocchi una papa mediana, que es una papa mediana, de como el puño, cierre el puño, señora, y mírese el puño, como el puño, un poquito más está bien, no mucho más ni mucho menos. Ese es el tamaño más o menos de una papa mediana, como un puño. Una papa mediana por persona. Entonces somos cuatro, cuatro papas medianas, dos yemas, si somos dos, una yema, si soy uno solo, una yema lo mismo. Está bien. Cuatro papas medianas, dos yemas, harina 4 ceros, si no tiene harina 4 ceros, tienen solamente harina 3 ceros, es lo mismo, yo pongo harina 4 ceros porque es un poquito más refinado, va a quedar el gnocchi un poquito más prolijo. Más livianito. Nuez moscada, cantidad necesaria, a gusto, como a usted le guste. Ojo que la nuez moscada es bastante invasiva, entonces si le ponemos demasiado nos va a invadir demasiado el gusto. Y quesito rallado, un parmesano, cualquier cosa que tengan, más o menos un buen puñado de queso rallado, 100 gramos, para que tengan una idea, un buen puñado de queso rallado dentro de los ñoquis nos va a ayudar a darle sabor. Bien. Un detalle importante para cuando vamos a preparar los ñoquis, pelamos las papas y vamos a colocar las papas a hervir cuando el agua de nuestra olla esté hirviendo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Si nosotros ponemos la olla con agua fría, ponemos la papa adentro y recién ahí la llevamos a hervir, lo que hace la papa es empezar a absorber agua, porque el agua está fría hasta que recién se calienta. Si nosotros tenemos la olla de agua ya hirviendo y metemos la papa, lo que hace el agua hirviendo es sellar la pared de la papa y va a dejar todo el almidón de la papa adentro, ayudándonos a que el puré, cuando lo hagamos puré, sea más sequito y no lleve tanta harina. Si nosotros a gnocchi le ponemos demasiada harina, el gnocchi nos queda muy duro. No sé si han probado alguna vez gnocchi. Más pesado, cara. Claro, gnocchi es muy duro, muy pesado, no nos sirve. Necesitamos que el gnocchi sea bien livianito, sea bien fácil de digerir. Entonces, agua a hervir, un puñadito de sal. Si quieren condimentar esa agua, también sirve meterle un diente de ajo, meterle un caldito, algo. Todo eso va a saborizar la papa. Agua a hervir, bien saborizada, colocamos la papa. Una vez que está bien blandita, retiramos, hacemos un puré, agrega frío. Cuando es que el puré esté frío, agregamos las yemas. Si el puré está muy caliente, nos va a cocinar las yemas, no, tengan cuidado con eso también. Puré frío, agregamos las yemas, el queso rallado, la nuez moscada. Hacemos un puré bien espesito y empezamos a agregar harina. Y empezamos a amasar. A diferencia de otras masas que apretamos y apretamos para amasar, no hay que apretarlo tanto para no sacar tanta humedad para afuera. Tratemos de hacer una masa, como dije antes, con poquita harina, hasta que le queda bien formadita la masa, no se nos pega ni en la mesada ni en las manos. Hacemos choricitos largos, clásico esto de hacer los ñoquis. Si alguna vez alguien cocinó con su mamá o con su abuela, claro, hacemos los choricitos. Tenedor. Cortamos los ñoquis del tamaño que a ustedes les guste. No lo hagan muy grandes tampoco, porque va a ser que nos demore mucho la cocción. Un tamaño, otra vez, vamos con la mano para que entiendan el tamaño. Agárrense el dedo chiquito, la punta del dedo chiquito, la primer falange del dedo chiquito, ese es el tamaño del gnocchi que tenemos que tener. El tenedor para darle formita al gnocchi, lo pasamos por un tenedorcito, le damos la formita ahí con las canaletas, que muchos me dicen, ¿es necesario hacer eso? ¿Saben por qué es necesario? Porque después queda salsa ahí adentro. Salsita ahí. Vieron que uno le clava el dedo y donde clava el dedo queda como un huequito ahí. Eso es, cumple esa función de que nos quede salsita ahí adentro. Y dejamos ahí reposando nuestros ñoquis para mientras hacemos la salsa. Que se seque un poquito la masa mientras vamos a hacer la salsa. Para la salsa, para cuatro personas, un kilito y medio de tomates, más o menos. Bien. Una cabeza de ajo, 5 o 6 cebollas de verdeo y 2 unidades de morrón rojo. Entonces, agarramos una fuente de horno que nos sirva para el horno, que sea bastante altita. Colocamos los tomates allá adentro enteros, lavados, pero sin el cabito que tiene, sin esa partecita dura. Perfecto, pelamos los dientes de ajo, se los picamos ahí alrededor entre los tomates enteros. Calentamos bien el horno, un horno bien caliente en casa sería más o menos 180 grados, lo ponen al máximo, lo dejan 20-25 minutos vacío, que se caliente bien. Y metemos la fuente con los tomates enteros y el ajo. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos. Qué buena data la del horno, ¿no? Porque uno dice 180 grados, 120 grados. El horno mío no tiene ni numerito, no, nada. No tiene numerito, por eso son... Claro. Horno al palo, 20-25 minutos. Ahí está. Los hornos de casa no llegan más que esa temperatura. A no ser que sea un horno muy pulento que se nos vaya a 200, igual no va a pasar nada. Tiene que estar bien caliente. Bien. Metemos la fuente con los tomates y en otra fuente aparte vamos a meter, o en el piso mismo del horno si quieren también, los morrones. Que se quemen los morrones. Que se quemen. Que se quemen. ¿Qué va a empezar a pasar? Cuando el horno está bien caliente, lo mismo que la papa en el agua, se van a sellar y se va a empezar a cocinar el tomate, se van a empezar a ablandar. Déjenlos adentro del horno entre 20 y 30 minutos. La idea es que se cocinen bien los tomates, que queden bien tiernitos, pero que no se quemen. Igual es medio difícil que se quemen porque tienen bastante líquido, pero si el horno es muy caliente, puede pasar que se quemen, así que tengan cuidado. Bien. Retiramos la bandeja ya con todos estos tomates hechos chirle, que van a quedar, parece que se caen por todos lados, y con un pisapapa empezamos a pisar ese tomate que tenemos dentro de la fuente. Por eso les dije que la fuente de horno sea altita, porque si no se les va a chorrear. Si son las piseras clásicas donde hacemos la tarta, no nos sirve, se nos va a chorrear. Busquen una pirex de vidrio, las pirex son las fuentes de vidrio que tienen las abuelas para meter el horno, una pirex de vidrio bien alta o una fuente también de horno bastante altita. Bien. Empezamos a pisar el tomate, hacemos un puré con todo eso que tenemos ahí adentro, teníamos los morrones quemándose en el piso del horno, retiramos los morrones, pelamos los morrones, va a ser muy fácil de pelar porque el morrón una vez que se quema, la piel se desprende sola. Pelamos los morrones, los cortamos en tiritas, se lo agregamos al puré este de tomate que teníamos. Y el verdeo vamos a usar solo la parte verde en este caso. Vamos a guardar la parte blanca del verdeo. Vieron que el verdeo nace como una parte blanca, sí, media violácea, y después nace la hoja verde. Cortamos la parte esa violácea blanca, lo guardamos para alguna otra receta que tengamos, y nos vamos a quedar solo con el verde. Lo picamos bien chiquitito y se lo agregamos al puré de tomate una vez que ya está listo. Condimentamos ahí, le ponemos un poquitito de azúcar, de penitas, como para sacar un poco la humedad, un poco de sal, un poco de pimienta, condimentos, jueguen con lo que les guste, vayan probando, algunos capaz que les gusta más el tomillo, algunos capaz que les gusta más la albahaca, eso en la variedad está el gusto, aprovechen, en la cocina es un laboratorio, como siempre decimos, e innoven. Volvemos a meter un cachito de la salsa para que se cocine bien con todos los ingredientes que le terminamos de agregar, el morrón ya picadito y pelado, el verde de verdeo y los condimentos. La dejamos 10-15 minutitos más al horno. Si se le seca mucho, pueden agregar o un chorro de vino tinto o un chorro de agua como para que no se seque. Retiramos esa fuente, ponemos una olla a hervir para nuestros ñoquis. Hacemos hervir bien esa agua, le metemos los ñoquis y no se pasen de 5 minutos. El ñoqui va a bajar y una vez que sube arriba, el ñoqui ya está listo. Colamos, lo metemos adentro de la fuente del horno, le echamos queso rallado adentro, descorchamos la damajuana vino, nos ponemos en pata, salimos al patio y nos clavamos esos ñoquis con una damajuana vino tinto en el patio. Qué bueno, muy bueno. ¿Le gustó la receta? Muy impresionante, bien. La verdad, cordobés. Hoy fui prolijo. No dejá de sorprendernos con esta receta que nos trae. Hoy fui prolijo y traje anotada la receta para recordarle que ahora vamos a repasar un poquito, sí. Vamos a repasar los ingredientes y por si alguno medio se engancha tarde, también vamos a subirla a la página ahí del programa nuestro de acá del Berretín. Eso. Así que pueden revisar. A mí la duda que me quedó con cuánto tiempo de anticipación me tengo que preparar para hacer la... Una vez que tengo las cosas, ¿cuánto tiempo más o menos? Y eso va a depender también de las mañas que uno tenga en la cocina. Si lo ponemos al chino que lo tenemos acá, que es un genio cocinando, el chino te lo prepara en 20 minutos. Uh-huh. Si alguno por ahí se da un poquito más de maña, serán unos 40, 50 minutitos. Lleva un... Tómense el tiempo para cocinar en la cocina. Nuestra siempre decimos que somos lo que comemos, así que el tiempo que ustedes se tomen para preparar eso es como fundamental para que tenga un buen sabor y también tenga la magia y el amor que recibe el plato para que sea bien rico. Es lo que tomemos en todo ese tiempo preparando la comida, ¿no? Si ustedes preparan la comida con amor, van a brindar amor a través de esa comida. Somos lo que comemos. Che, Córdoba, una pregunta más. ¿El costo de esta comida? Es muy económico, popular, ¿no? sí. El tomate en esta ciudad, tenemos tomate platense. Ya estamos fuera de la temporada de tomate, pero todavía se consiguen buenos tomates. Es bastante barato. Y el gnocchi es papa y es muy rendidor. Es bastante económico. Calculen que tendrán un costo de 5 pesos por persona. Bien. Nada. 4 o 5 pesos por persona, hacemos alto plato. Perfecto. Así que bueno. Vamos a gastar más en la bebida. En la bebida. Porque seguramente esto llevará sobremesa, las damajuana vino. Estos tipos son de... que les gusta el tinto, así que van a terminar gastando más en eso, no escatimen en comida. Bien, así que el cordobés nos trajo otro plato popular, muy barato, ¿no, Silvana? Muy barato, la verdad que sí, hay que probarlo, hay que probar el del viernes anterior. Sí, sí. Nada. Sí. Y lo que podemos hacer ahora, ya que tenemos un aire cordobés... Nos vamos a un temita de La Mona Jiménez. ¡Ah! Me había olvidado. Ahí está. ¿Qué te olvidaste? ¿Por qué? Porque de comentar esta parte, porque no es que ahora vamos a pasar un temita de La Mona Jiménez, porque no. Que no. Tiene una relación ahí. Claro. Ah. La idea, yo acá hablando con la producción, es empezar a mostrar un poco el cuarteto menos conocido. ¿qué es lo que se conoce el cuarteto? Siempre como lo más clásico, el beso beso, el boom boom, claro, de la mono, todas esas cosas. Y la verdad que charlando con los productores hay como una movida cuartetera muy interesante, bandas muy, muy populentas que no se conocen por esta zona. Así que vamos a empezar a traer, después de esta columna, voy a traer yo algunos temitas poco conocidos y sobre todo bandas poco conocidas dentro de lo que es el cuarteto. Bien. Soy jimenero, me encanta la Mona Jiménez, obviamente, entonces en esta primer columna, en este primer repaso de lo que es el cuarteto, traje un temita de la Mona Jiménez, que es el marginal, alto tema de Jiménez, un tema bastante viejo, no sé si todos los conocen, pero vamos a ir pasando a algún que otro banda que no se conozca tanto. El marginal con ustedes de la Mona Jiménez.

más allá del lugar, es el anafe, el disco, el sonido y nosotros. Donde esté eso, está la Carpin, ¿viste? Porque la gente nos acompañó y, bueno, está buenísimo. Entonces, eso, la Carpin vive. Bien, ustedes, si quieren contarle a la gente por ahí que los conoció en el lugar anterior, bueno, dónde estaban, y bueno, y dónde estuvieron ahora haciendo estos eventos que se llamaron La Carpin Vive. Estábamos en 1664, uh-huh, ahí en la esquina. Desde duró 3 años La Carpin ahí. Y bueno, siempre ahí abriendo, al principio, como charlábamos recién, abriendo jueves, viernes y sábados con algunos ciclos, movidas de teatro, de literatura, pero generalmente casi siempre era la noche. Uh-huh. Arrancaron siendo dos, después nos fuimos sumando y a mediados del año pasado llegamos a un número que nunca se termina de definir, que ronda entre los 15 y los 20 monedas. Bueno, pasó eso, que no nos quisieron renovar, y de ahí también, cuando dijimos de alquilar otro lugar, caímos en las cuentas, digamos, que hay que sacar a la hora de poder o de pensar en alquilar un espacio. Y alquilar un espacio como el que teníamos, que era para lo que creo que un poco se fue dando la Carpin, por lo que permitía el espacio, es un poco complicado porque era un espacio muy largo, como en una casa no existe ese espacio. Entonces, alquilar una casa sería, por lo menos para que esté ese espacio, para que se mantenga, habría que hacer algunas refacciones y demás. Así que bueno, cuando empezamos a ver más o menos qué tipo de casa necesitábamos, nos dimos cuenta de que teníamos una buena plata por poner, y ahí surgieron las movidas estas de decir, bueno, nosotros ya somos un montón. La mayoría tocamos en alguna, siempre hay alguien con algún proyecto, entonces lo que hicimos fue por ahí darle un poco más de laburo a algo que habíamos hecho con la bicicletería en algún momento, con los chicos de Cocina Nómade, que era sacar la Carpin a otro lado. Durante el año pasado también, ahí en 1664, hicimos una movida con el Bichicuí, que estaba ahí a una cuadra de la casa. Entonces empezamos a planificar un poco esta cuestión nómade de la Carpin, y hicimos la primera en Casa Brava. La primera fue en enero, que la hicimos en lo de Eugenio. La primera fue, claro, que fue en realidad esa, fue hicimos comida, que era ahí a colaboración, y tocamos algunas bandas, pero fue un poco esto de que habíamos cerrado en octubre, noviembre, y hasta enero no habíamos hecho nada, entonces fue un poco como, claro, volver a reunirnos, arranque, ¿no? Sí, así un poco. Juntarse, claro. Uh-huh. Carpinteriar, digamos. Claro. Sí. Y después de eso surgió la idea de, bueno, podemos organizar algo así en algún lado, y hacer algo que no hacemos nunca, que es juntar plata, digamos. En, claro, la Carpin nadie se lleva un mango, ¿viste? Es, ajá, es todo para sostener el lugar, lo que entra, si sobra, que no suele pasar, se reinvierte. Entonces dijimos, bueno, hagamos una movida con bandas de bandas carpinteras, digamos, que lo que denominamos carpinteras, que son bandas que tienen integrantes que forman parte de este grupo de 20 y pico, o muy cercanos a la Carpin, y laburémoslo en, digamos, saquémoslo como evento con esa idea, porque hay mucha gente que hubo mucha gente que pasó por la Carpin durante esos 3 años y que también es un espacio que le gusta y que lo busca. Entonces un poco se confirmó con esas últimas dos movidas que hicimos, una en Casa Brava y la última en el Favero, la semana pasada fue. El viernes pasado, sí. Está bueno esto que, no porque esté bueno, no, pero está bueno para abrir un poco el debate, esto que tirás de, bueno, nos pusimos a hacer cuentas, ¿no? Hoy estuvimos hablando más temprano de, bueno, qué pasa con los centros culturales, ¿no? Cómo se reconocen o cómo no se reconocen. Y bueno, que a la hora por ahí de conseguir un lugar no hay ningún tipo de contemplación acerca de la actividad que uno va a realizar, sino más bien todo lo contrario. O sea, como que la mirada del... de la especulación inmobiliaria es, bueno, vos vas a lucrar, digamos, con este lugar, entonces te la pongo con el alquiler, claro, digamos, o este, y en realidad, bueno, uno está también buscando un espacio para ofrecer de alguna manera un lugar a la cultura de la ciudad donde, bueno, no hay intereses personales, sino que, claro, tiene que ver con los intereses colectivos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, a ver, la idea era, bueno, buscamos casa, pero si no tenemos un fondo, era como medio ridículo, ¿viste? Porque, qué sé yo, por lo menos 20 mil pesos por abajo de las patas, si tenés que hacer alguna reforma, necesitas un montón de guita, ¿viste? Sí, entrar son tres alquileres y... Por lo menos. Sí, y encima después te van a exigir ciertas condiciones, claro, para poder casa gente, digamos. En algún momento salió lo del club de socios en la Carping, que lo hacíamos, que nos ayudó a pagar el alquiler. Eso durante un tiempo. Ah, eso, digamos, está bueno. Si quieren contar más. Lo del club de socios, que se pueden sumar quienes quieran. Lo que hacíamos era, vos te anotabas en un listado en donde dejabas un contacto y la persona, había una persona que se encargaba de pasar a cobrarte un menú. Era como una especie de bono mensual. Ajá. En donde vos pagabas, poner el plato. En la Carping siempre se hizo un plato por noche. Entonces vos pagabas el valor de un plato, pero si lo comprabas como socio lo pagabas menos. Alguien pasaba por tu casa, te daba ese ticket, cobraba esa plata, y vos cuando querías ibas con tu papelito. O muchas, digamos, ha pasado pocas veces que han caído con el papelito. Claro, sí, nosotros sí, también somos muy enquilombados para manejarnos, así que eso es todo un tema, claro, la organización, viste. Venía alguien y decía, mirá, yo pagué el coso, pero me lo olvidé pegar en la heladera, bueno, tomar plata, no pasa nada. Bueno, pero son un poco las formas de la autogestión, la creatividad que uno pone para lograr, ¿no? Y en relación a la búsqueda de inmobiliario, ¿no? Dijimos, bueno, por ahí podemos aprovechar todo ese grupo de gente que nos dio la convocatoria esa del club de socios como para empezar a buscar un alquiler particular, ¿viste? De decir, claro, bueno, un poco más flexible. Y claro, que por ahí alguien tiene una casa de una tía que pichó, ponele, y está la casa ahí dando vuelta y no se puede hacer nada con esa casa. Bueno, pichó también, claro, ¿no? Claro, eso sería fantástico. Puede, aguante la tía. De una. Entonces, como es una posibilidad para nosotros, me parece que para nosotros, para mudarnos y para poder generar ese espacio, una posibilidad mucho más factible que entrar por una inmobiliaria, porque imagínate que, no sé, un espacio como el de la Carping, el de la Carping anterior, no pagábamos nada. Era muy barato. Pagábamos 2.700 pesos, sí, ponele, claro, como ridículo era. Y pero era medio ideal por el tema de vecino, porque estaban unos chavos el escenario. Claro. Ese también es un tema, ¿viste? Bueno. Vos conseguís la casa, la alquilás y, bueno, vas a hacer música viernes y sábado y, bueno. Claro. Estaría bueno si tienen un contacto para tirar ahora al aire, ¿no? Porque si alguien sabe o tiene una tía copada. Claro, está buenísimo. Copada, que tenga una casa grande por ahí, ¿no? La forma el popular, Facebook, ¿no? Facebook. La Carpintería Cultural, ¿es? La Carpintería Cultural, ahí por Facebook y... Sí, nosotros recién ahí en el Facebook del Olga lo estuvimos compartiendo para que la gente lo pueda ver. Y nada, también estaba bueno un poco lo que nosotros hablamos el viernes pasado, le estuvimos dando acá un lugar a la actividad que estaban haciendo en el Favero. Bien. Y nada, que nos parecía interesante esto, ¿no? Cómo el vínculo entre los distintos espacios autogestivos de la ciudad después nos da una cierta espalda, un cierto aire. Totalmente. Para poder organizar cosas en casas amigas, digamos, ¿no? Cuando claro, uno no tiene la propia, que bueno, que nada, es de onda, que tiene que ver con una solidaridad y con una colaboración. Con una red de contención que se arma. Exacto. Claro. Que por eso, nada, también estaba bueno recalcar eso, me parece, bueno, la Carping salió y estuvo en otros lugares también. Y bueno, un poco lo que hablábamos afuera de la posibilidad de seguir ofreciendo estos nuevos espectáculos de mucha calidad, pensando en la gente que viene de onda, que se acerca, que colabora. Y tanto las casas amigas como los músicos amigos o artistas amigos que, bueno, sin ningún tipo de interés también, digamos, personal, claro, nada, se suman a una movida para seguir generando espacios que promuevan la cultura, ¿no?, en la ciudad. Sí, un interés ahí por la Carping, digamos que con esta movida, que todos los grupos que tocaron en estas dos movidas que hicimos son grupos carpinteros, que algún carpintero está ligado, ¿no? Y son grupos que tocaron en la carpintería y que quieren que ese espacio siga, ¿viste? Porque siempre se comió bien, hubo buena onda, el músico se lo trató de otra manera, no se cobra sonido, te llevas todas las entradas. Entonces, nada, vos le decís, bueno, hacemos esta movida para la Carping y todo el mundo viene a militar. O sea, es natural, ¿viste? Y eso está buenísimo. Por ahí es una cosa que queríamos continuar después cuando tengamos nuestro lugar, cada dos meses hacer como el festival de la carpi, el Carping Fest, era no, el Festi Carping. como para el lugar, viste, que vos tenés el lugar y venís a tocar. Bueno, cada dos meses venís a tocar para la Carping, viste, toda esa guita es para la Carping y por ahí es una manera que encontramos. Y aparte es una fecha linda porque se llena de gente, vos tocás músico y todo el mundo con un silencio, un clima, viste, qué sé yo, está bueno. Sí, la movida por ahí de eso que decías de sacar a la Carping, o de que charlábamos recién, pasa hoy que somos un montón y hay como cada uno imagina el funcionamiento de la Carping de una manera diferente, ¿viste? Entonces, no sé, yo particularmente estoy como bastante enamorado de esa idea de que la Carping salga y, no sé, participé de otros espacios también y concluí que participar de un espacio medio que te chupa, ¿viste? Como demanda demasiada energía, demasiada no, demanda la energía que vos le quieras dar, pero pasa que te vas quedando y que siempre estás en tu lugar porque hay que laburarlo, porque hay que tirar onda, porque te cabe estar, pero en un momento me da la sensación que nos empezamos a cerrar entre nosotros, ¿viste? Entonces esta cuestión de la red cultural empiezan a ser muchos puntos en la ciudad, pero que lo que los vincula es la gente que los visita y el vínculo entre nosotros no existe. Entonces la posibilidad de tirar la Carping para afuera es algo que es súper rico, ¿viste? Creo que para todos. Va, se dan cosas piola. Bueno, chicos, si quieren contarnos ahora ya para ir cerrando la nota, ¿qué proyectos tienen para esta nueva etapa que va a empezar a hacer de la Carping en un nuevo lugar, que también es una manera de tener una nueva etapa? Hoy hablamos esto de, bueno, venían abriendo los fines de semana, ¿tienen la idea de seguir laburando así o de tener también otras cosas? ¿Cómo la vienen craneando, digamos? Sí, de tener el espacio no solamente para lo que es la cosa nocturna, sino para dar talleres. Bueno, se está dando forma, estamos ahora en el plan en este momento de empezar a buscar casa, ¿viste? Ya tenemos como un respaldo como para empezar a hacerlo y es un poco lo que venimos charlando. Nosotros somos un equipo y eso yo quería como recalcar esta posibilidad que nos da la Carping de trabajar en equipo con lo importante que es, viste, con todos los errores, con vamos modificando, hoy hacemos así, lo probamos, no funcionó, mañana lo cambiamos, pero también es eso de que lo que generamos lo generamos entre todos, es la decisión de todos, viste. Entonces, bueno, en ese proceso estamos buscando un lugar que sea similar a la Carping anterior, tal vez un cachito más grande, viendo las posibilidades, porque bueno, alquilamos un lugar para 100 personas, pero después tenemos que estar ahí, darle de comer, o sea, ¿viste? Ver cuál es nuestra dimensión exacta, ¿viste? Y bueno, en ese plan estamos. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado a charlar con nosotros. Siempre va a estar abierto el micrófono del Olga, el Olga también para lo que sea que necesiten. Próxima movida. Próxima movida no tenemos programado. No, la próxima movida es la reunión del lunes, que ya eso, reunirnos entre 20, charlar y escucharnos entre todos es muy complejo, pero justamente eso, estamos resolviendo qué idea tenemos de funcionamiento para la Carping próxima, además de las cosas que ya hicimos, como para a partir de eso ver qué alquilamos. Bien, y le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar al 451-6917 si conocen a alguna tía, abuela o lo que sea que tenga una casa para ofrecer, o a la Carpintería Cultural, que es el Facebook de los chicos, o al Facebook de Lorga. Nosotros les vamos a pasar el mensaje sin ningún problema. Y bueno, los vamos a despedir con un tema de los Beatles, si te parece, Iván. Sí, sí, sí. Bueno, ahí nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything has got to be the night you want it to. entertain everyone you know. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Bueno, seguimos acá en el Berretín Cultural. Muy buena la visita de la gente de la Carpintería Cultural. Sí, la verdad que está bueno que nos visiten personajes, compañeros y compañeras de otros centros culturales que están activando ahí la cultura en diferentes lugares y que siempre nos estamos encontrando y solidarizando entre nosotros. Muchas visitas el día de hoy. Sí. Muchas visitas. Le recordamos a la gente que es viernes, es viernes, son las 9 de la noche, me imagino que ya deben ir por la segunda o tercera cerveza en este... esta previa de programa, me imagino, ¿no? Está en todo grupo. Acá venimos flojos hoy, venimos tranquilos. Y bueno, pero también si te tomás 3 cervezas a esa hora, te digo que... En un grupo de gente. No sé cómo pasás la cena. Ey, terrible. Pero bueno, es una buena previa para muchos, así que... Es verdad. Bueno, le recordamos un poco a la gente, ¿no? Le podemos decir... podemos ver nuevamente las vías de comunicación, que se pueden comunicar al 451-6917... o escribirnos al Facebook de Olga Vázquez con lo que quieran decir, quieran proponer y demás. Y también les vamos a decir que un día como hoy, un 24 de abril, pero de 1877, nacía en Buenos Aires un personaje muy importante, ¿no? Bastante importante. Sí, un personaje que dejó marcas, ¿no?, en la historia argentina y la historia en general. El señor José Ingenieros, un día como hoy, no sé bien cuántos años cumpliría, pero muchos. Un montón. Falleció el 31 de octubre de 1925, ¿no? Sí. En un periodo también de la Argentina bastante crítico. Fue un médico, psiquiatra, digamos. Pues muchas cosas. Psicólogo, criminólogo, un montón de cosas. Sociólogo, farmacéutico. Filósofo, era masón. Era masón. Sí. ¿Eh? Era masón, ahí, negro. Era más 8. ¿Eh? Sí, bueno, y fue un personaje que realmente aportó mucho a las ideas libertarias, a las ideas socialistas, a las ideas por la igualdad, ¿no? Que encargó muchas luchas y estuvo muy comprometido con las luchas sociales de nuestro país y de Latinoamérica y en general también del mundo, ¿no? Porque también un poco yo entendía que todo esto que él fue desatando, ¿no? Que generó una influencia muy importante, por ejemplo, en lo que fue la reforma universitaria de 1918, ¿no? Una reforma que realmente pretendía cambiar de raíz los fomentos elitistas de la universidad para que la universidad de una vez por todas se pusiera al servicio del pueblo. Y bueno, es una lucha que todavía seguimos dando, ¿no? Es verdad. Hoy estábamos comentando esos objetivos que se planteaban en aquel 1918, en esa reforma, todavía siguen en pie. Y bueno, él fue uno de los que protagonizó eso. Incluso fue en su momento decano de la Facultad de, ¿De Medicina? No, no, de Filosofía y Letras, creo, si no estoy... Y al año siguiente, eso fue en 1919, y al año siguiente, en 1920, renuncia y empieza a participar comprometidamente con una tendencia comunista, ¿no? Es como que se desprende de todos aquellos lugares... de funcionario, digamos, y bueno, y empieza a dar la lucha desde otro lugar. Así que nada, es muy importante ver esto. Luego, después de se, digamos, como pierde un poco la afinidad con el comunismo y empieza a acercarse más a las ideas anarquistas. Yo entiendo que también puede estar vinculado, ¿no? En un momento, en el 1914, sea la primera revolución socialista en el mundo, que es en Rusia, ¿no? Y que, bueno, ese proceso a muchos de estos revolucionarios, a muchos de estos personajes y figuras que venían pensando, que venían generando ideas para cambiar la sociedad, en algunos sentidos o en algunos momentos de la historia los motivó, los incentivó, los animó, y después también en otra parte ya más terminando, ¿no? Más con el estalinismo y demás, también los hizo defraudar, los sintió defraudados. Y bueno, al llegar, digamos, al poder, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué fue lo que terminó? A muchos de eso los terminó desencantando y muchos volvieron a las ideas anarquistas, ¿no? Es verdad. A esto de negar el Estado. Ha hecho de todo, José Ingeniero. Ha hecho de todo. Dirigió un diario, durante la reforma universitaria, él fue vicedecano de la facultad, eso que decías hoy. Que luego renuncia, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ha estudiado medicina. Sí, hay una obra, bueno, muy conocida de él, digamos, la más... por ahí importante, la que más llegada ha tenido, que es la del hombre mediocre, que justamente es una obra que realiza una crítica muy importante a la sociedad. Desde ya esto está bueno enmarcarlo, ¿no? En el contexto que vivíamos, que también se está dando la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces hay todo un acumulado de sucesos, de acontecimientos que claramente son sobre los que subyace esta teoría del hombre mediocre, el hombre inferior, y esas como categorías que él elabora, digamos, para hablar un poco de lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Y en el lugar en que se encuentra. Es verdad. ¿Algo más queremos que...? Podríamos escuchar un audio, ¿no? Podríamos escuchar un audio de él. No sé si es un audio de él, no dicho por él, pero... No dicho por él, pero no encontramos uno de su voz particular, así que vamos a... Calculemos que en esa época se grababa con estampa contra una cinta. Todo tiempo futuro será mejor. Si lo pasado fue lo único posible, podrá concederse que acaso fuera lo mejor en su tiempo. Pero como siempre y doquiera la realidad social varía, legítimo es que lo venidero sea mejor que lo precedente, en función de las variaciones sociales por venir. Suponer que variando las condiciones puede permanecer invariante lo condicionado, equivale a creer que en la era actual podrían seguir viviendo las extinguidas faunas del terciario. Revelan agotamiento los que declaman las excelencias del pasado y tiemblan de ira ante la iconoclastia juvenil, como si el infortunio de encanecer acrecentara méritos y estableciera preeminencias. La vejez solo es respetable por la cantidad de juventud que la precedió. Cada nueva generación debe amar a los viejos, que en su tiempo supieron ser jóvenes, y admirarlos si acometieron empresas dignas de admiración, sin que ello obligue a nada para con los que envejecieron, desperdiciando su vida. Deliran los seniles que miran su senectud como un título para dar consejos a los jóvenes, que no se los piden. quien no supo pensar los problemas de hace medio siglo, mal podría estar capacitado para comprender los actuales o sospechar los futuros. Si la actitud optimista frente a la vida exige fe en la perfectibilidad social, toda quimera generosa, insurgente, clarinada, libertador anuncio, merece tener un eco romántico en cada generación que anhela agregar un capítulo a la historia viva. Pensar en lo que vendrá es picar espuela hacia ello y cooperar a su advenimiento. Solo honran a su pueblo los que nada omitieron para elevarlo al rango de los mejores. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, volvemos acá a este programa, El Berretín Cultural. Viernes por la noche seguimos tratando de imponer un poco de previa y un poco de onda a esto. Rémenla, ayúdenme. No, la noche, la banda debe estar por ahí o preparándolo para comer, para salir, viendo qué hay para la noche de hoy. Más tarde se le vamos a contar qué hay, le vamos a traer, así que agenda. No dejen de escucharnos y van a saber todas las posibilidades que tienen para hacer algo hoy. Bien, le contamos a la gente que este fin de semana que pasó, el 18 exactamente, tuvimos fiestón acá en el Olga, ¿no? Que tocó Señor Tomate. Así es, fue la reapertura del Centro Social y Cultural Olga Vásquez, la primer gran fiesta en el patio del Olga, que bueno, como ya sabemos, se ha convertido en un clásico de las fiestas de la ciudad. Ha venido muchísima gente, la verdad que fue muy zarpado todo muy lo que bueno. Se generó. También tocaron los Reyes del Falsete, que le contamos a la gente, son los autores de nuestra cortina de apertura. Cada vez que nos escuchan esa guitarrita, son los Reyes, para que también los busquen y los escuchen. Muy buena cortina. Muy buena cortina. Pero sí, bueno, estuvo Señor Tomate tocando acá y bueno, desde Radio Nauta se le hizo una entrevista a Poli, que bueno, es la cantante de esta banda, la que bueno, estuvo charlando un poco con los chicos de acá en Radio Nauta de bueno, cómo conoció a Olga Vásquez, bueno, medio un poco la historia de Señor Tomate y de Olga, que tienen más o menos la misma cantidad de años laburando acá en la ciudad. Así que bueno, no sé si quieren, si les parece. Dale, vamos a escuchar. La escuchamos. Por la misma fecha. Sí, yo recuerdo de venir, cuando se le decía la escuelita, se le llamó escuelita. Hemos tocado muchas veces acá, hemos hecho muchos eventos, desde esos comienzos, digamos. Así que punto de reunión, lugares donde puedes expresar libremente, donde tal vez lo importante sea justamente eso y no cuánta plata tenés que pagar o cuánta plata tenés que llevar. Obviamente importa el dinero porque necesitas hacer cosas con dinero, o sea, no es que no puedas hacer, o sea, todo sale plata. Nosotros vamos a sacar un disco y sale un montón de guita. Pero bueno, lo importante siempre es la obra. Después es después, qué sé yo. En la ciudad de La Plata siempre hubieron lugares así como independientes, autogestivos, y eso me parece que está buenísimo y que va a seguir, porque esta ciudad va para eso. Va a seguir, por más que a veces, no sé, salga la municipalidad a cerrar todo, a los dos meses van a abrir 4 más y 5 más y 20 más, y no se puede parar eso, porque ¿cómo paras al corazón? Es imposible. Bien, qué lindo esta nota que le hicieron a Poli. Ahí hablando un poco también de volviendo a los temas de costos, como sí, para grabar un disco. Garra, ¿no? Como que garra, ¿cómo le pone? Necesita garra, ganas. Ella dice, bueno, lo importante es la obra, que salga, después se ve, ¿no? Qué buena la onda de Señor Tomate en general, de la banda entera con el Olga Vázquez, la verdad que es fantástico. Sí, como siempre decimos, tenemos, además de una excelente relación con los chicos, algo en común que es muy importante, que tiene que ver con esto de organizarse, de autogestionarse, de lucharla y laburar para hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta y también lo que, nada, algo para compartir con los demás. Así que bueno, nada, le mandamos un abrazo grande a todos los chicos del Señor Tomate, que siempre tienen la mejor con nosotros, con el Olga. Siempre que los invitamos a tocar están dispuestos y bueno. Ahora vamos a despedirnos de este bloque con un tema de Señor Tomate, del último disco, a la espera del nuevo disco que, según nos contó Peter, está saliendo en junio quizás. Ya. Así que bueno, mientras tanto escuchamos Dibujo un corazón de Allá en la Tierra. Respirar. Bien, seguimos acá al aire. Pasó, señor Tomate. Y ahora tenemos la otra ventana, esta columna que me encanta, que sucede acá en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, situado en la calle 60, entre 10 y 11. Todos los miércoles. Acá, a las 21 horas, está funcionando este ciclo, que hoy nos van a contar un poquito cómo sigue, ¿no? Bien, Martina. Buenas, ¿qué tal? Estoy otra vez. Sí, bueno, primero que nada es invitar a toda la gente los miércoles a las 9 a acercarse a ver Twin Peaks, que ya estuvimos hablando el miércoles pasado y no vamos a repetir el tema porque es cansado. Pero decir que está recontra bueno. Pero está re bueno venir a acercarse a las 9 a ver un capítulo. Ahora vamos a pasar el capítulo 4 el miércoles que viene. La entrada es libre y gratuita y aquí nos encontramos. Que está muy buena la ambientación que se pone, el clima que se crea y que es un lugar para compartir. Sí, la ambientación se está poniendo cada vez más Twin Peaks. Más Twin Peaks, está es como verdad. Entrando más rojo, negro. En un túnel. Complicado. Pero y, bueno, y, sí. Y la otra ventana, nada, anduvo, salió de gira, ¿no? Salió así a pasear. Así es. Hemos traído hoy una columna que, bueno, el sábado pasado fuimos sí. a ver al pasaje de Recha la película El Lechón, que es el último trabajo de Brazo Armado Cine, un colectivo cinematográfico de acá de la ciudad de La Plata, que bueno, después de varios años, más o menos 2 años de laburo, han podido terminar y estrenar esta peli que se estuvo pasando en el Cine Select del Pasajer de Rocha los últimos 2 fines de semana. Qué bueno. Y bueno, un poco la idea es contar, no tanto, bueno, de qué se trata la peli para que los oyentes la puedan ir a ver, claro. Claro, la vayan a ver y creo que está muy bueno ir a verla. La verdad que la película es buena, eso sí. Está bueno que la gente lo sepa. Está técnicamente muy bien filmada, muy bien montada, está buena la idea. Está filmada acá en La Plata, ¿no? Así es, un poco de eso vamos a hablar ahora. Nosotros vemos una peli y traemos como un tema acá para poner exactamente. En debate. Que bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que es el cine platense, ¿no? Bueno, El Lechón está filmada íntegramente en la ciudad de La Plata. Y es algo que la película tiene mucha presencia, eso, claro. ¿No? Tanto en lo que tiene que ver con lo visual, con lo que tiene que ver con cierto código, ¿no? Claro. Que está muy... Mostrando la parte de la ciudad de La Plata que a nosotros y a ellos nos interesa, ¿no? Exacto, no solamente en lo que tiene que ver con el guión y con algunos guiños, ¿no? Que tiene hacia el público platense. Es muy interesante la manera en la cual han decidido mostrar esta ciudad, ¿no? Que tiene que ver con los barrios, ¿no? Claro. En realidad no aparece en ningún momento la Plaza Moreno, la Plaza San Martín, y sin embargo no podría ser otra ciudad que no sea esta, ¿no? Sí. Y esa vuelta, digamos, que le dan los chicos estética, ¿no? Desde la imagen, uh-huh. Nos pareció muy interesante para charlar y también poder empezar a pensar cuáles son las posibilidades, ¿no? Que tiene el cine de la ciudad, ¿no? De qué manera mostrar, la película se va a enfocar en mostrar. Si bien tiene una historia, ¿no? Claro. Puntualmente es una ficción, le contamos a la gente, ¿no? Una comedia, sí. En gran parte. Si bien tiene un hilo, una historia que contar, en realidad es muy interesante cómo aparecen cuestiones muy claves de lo que tiene que ver con esta emergencia cultural que hay en la ciudad, que es de la que venimos hablando ya en el programa anterior y en este también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las bandas, con los espacios donde esas bandas se muestran, sobre cómo nos vinculamos, digamos, con los vecinos, con las vecinas de la ciudad. Y bueno, todo eso, como decía recién, mostrando determinadas calles, determinados lugares que tienen mucha identidad platense. Claro, sí. ¿No? Tiene una manera re particular de mostrar y a la vez de mostrar que uno pueda entender nuestra, ¿no? La propia ciudad. Está recontra, uh-huh. Bueno, desde otro lado, siempre digo yo. Sí, así también, poder pensar que, bueno, una productora de cine autogestiva, digamos, de la ciudad pueda estar haciendo este tipo de cine, ¿no? Digo, es una ficción que dura 1 hora y media, hay un planteo cinematográfico, hay una idea detrás, hay mucho laburo detrás, eso se nota un montón, el montaje es excelente. Obviamente tiene sus cositas, ¿no? Que, claro. Bueno, cada espectador o espectadora las podrá analizar después de verla, pero nosotros queríamos rescatar principalmente, ya que esta columna es de un encuentro cinematográfico que hacemos en el Olga, que rescata el cine, digamos, autogestivo. Autogestivo, sí, también nada, hecho a pulmón, a de alguna pulmón. Manera, ¿no? Y más allá de que uno pueda recibir subsidio o lo que sea, claro, hay que laburarlo también. Sí, ¿no? leí por ahí que también que tenía nada, como un bajo costo. Así es, sí, sí, sí. Que eso está bueno. Sí, se nota muchísimo que, bueno, van a encontrar en la peli, que nosotros nos riamos mucho, ¿no? Muchos extras o muchos actores y actrices conocidos, claro, amigos, que circulan acá por los lugares por los que uno habita, bastante, pero bueno, la verdad, felicitar a los chicos de Brazo Armado, que también con nosotros siempre han tenido la mejor, por esto nuevo que están nada, mostrando ahora. Nosotros habíamos hablado varias veces con ellos y nos decían, estamos laburando en algo, estamos laburando en, claro, algo. Bueno, ahí está, eso por fin salió, y bueno, la verdad que es una peli para ir a ver. Y también esto, ¿no? Pensarnos, bueno, es el cine que se está haciendo acá, que se está haciendo en La Plata. Que está bueno que sea de esa calidad. Los chicos estaban ahí, digamos, en la proyección. Uno se puede acercar, hablar, preguntarles lo que quieran. Ahí nosotros en el Facebook de Lolga, ahora vamos a compartir la página de Brazo Armado para que, y la de la peli también, para, claro, que la puedan ver. Así que bueno, nada. Sigue siendo parte de toda esta movida cultural que tenemos acá en La Plata. Cine, teatro, danza, no sé, malabares y distintas cosas. Impresionante que se puedan mover con tanta libertad, con tan bajo costo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, me recontra gustó, fue la estética del flyer que tenían de difusión. Sí, está muy, ¿no?, buena. Para el que no lo vio, está re bueno. Son como dos personas sentadas en el cordón de la vereda y un lechón arriba de un cartón. Sí. Está muy bueno. Sí, además tiene cosas que retrata de una manera increíble, ¿no? Que, bueno, le contabas a la gente sin decir nada demasiado jugado, ¿no? Pero se desarrolla la peli un 31 de diciembre en la ciudad. Claro. Bueno, el calor platense está retratado de una manera maravillosa, digamos. Los chicos logran transmitirle a cualquier persona que no habite la ciudad de La Plata la pesadez que se vive acá en los días cuando está comenzando el verano. Bueno, y algunos guiños que la verdad que están muy buenos. La verdad que vamos a tener acá en la columna, nada, contar eso. Vamos a ir a ver distintas cosas y las vamos a estar contando para que la gente se entere. Vamos a cerrar la columna, Iván, con uno de los temas que está en la película, que forma parte de la banda de sonido, bien, que es de una banda platense, precisamente, bien, que se, claro, llama Norma, una banda que viene pateando la ciudad hace un montón de años, que también la saludamos. Y el tema se llama Enamorado, y forma parte de su primer disco. Bien. Así que vamos ahí. Yo lo siento. Y esta es otra canción de amor. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta, sonido para que sea. ¡Qué bonito es esto! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta FM 106.3. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Bien, seguimos al aire en el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Seguimos en viernes por la noche, lo veo al cordobés sentado en la computadora, seguramente está subiendo la receta al Facebook del Olga Vázquez, así que gente, tomen nota, preparen, esto es popular. Tenemos una visita. Tenemos visita, ¿verdad? Hoy estamos de visitado, tenemos un amigo de la casa. Está bueno, no se siente más acompañado. Está bueno, está bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Un gusto estar con ustedes, ¿eh? Bien, Martín, que es parte de esto que se denomina talleristas acá en el Olga, dentro de un colectivo de tango que hay acá dentro del Olga, es un grupo bastante grande de gente de la milonga del Olga, gente manija acá del tango, del abrazo. Del que yo soy parte. Está bien, yo me parece bien que te hagas cargo. Sí, me hago cargo, me hago cargo. Tercera persona, hay gente que hace cosas. No, él no. Estaría, pero bien. ¿Qué me hago? Un auto. Bueno, bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias, amigo. Bien, estás sentado ahí para contarnos un poco de qué se trata Tango en el Olga. Bien, bueno, está piola. Tango en el Olga es una movida de tango que arranca acá desde hace un montón de tiempo. Contémosle un poco a la gente. Ahí está, vamos, sí. A contarle cómo nace. Claro, claro. Tango en el Olga arranca desde donde yo tengo registro. Capaz que hay algo antes, pero donde yo tengo registro. El registro de otra cerveza. Sí, enero del 2009 empieza a ver Tango en el Olga. Creo que debe ser uno de los talleres más viejos que tienen continuidad, digo, en el Olga. En el Olga, sí. Puede ser. Ha pasado mucha gente, hay mucha gente que ha aprendido a bailar tango acá. Nosotros hemos aprendido a bailar tango acá. Y bueno, nada, durante todo este tiempo, son más de 6 años, ha ido mutando, ha ido cambiando la onda, ha ido entrando y saliendo gente, pero siempre como con un mismo sentir, digamos, ¿no? Dándole un espacio que por ahí el tango en otros lugares no es que no lo tiene, pero se considera distinto. No sé, acá digo, siempre el tango en el Olga fue un tango muy, muy sentido, un tango muy sensible. Tango libre. Aparte, un tango libre. Un tango muy pensado desde el abrazo y no tanto desde las figuras que uno puede hacer en el baile. Y creo que esa es como una impronta que con el tiempo se ha logrado acá. Digo, es como una mezcla casi mágica entre lo que genera el espacio, lo que genera el lugar, el Olga, la gente que se siente atraída por la onda del lugar y lo que el tango mismo le agrega a la historia. Entonces se van generando como personajes, ¿no? Como improntas. Claro. Distintas a las que se ven en otros lugares, sí, tangueros. Esa creo que es una de las particularidades, ¿no?, que tiene la milonga del Olga, que rompe con ciertos esquemas, con ciertas estructuras del tango tradicional. Beco, sí. De los lugares de la mujer, de los lugares del hombre. De hablar. Y nada, está bueno por ahí preguntarles a los dos, en realidad, a partir de dónde también es que se abre este quiebre o se genera este quiebre y pueden, ¿no?, como abrir otra forma de tango y que haya tenido tan buena repercusión también en la gente. Sí, yo no sé si hay un, diría, un momento. Claro, no sé si es una, no sé si, claro, es una decisión de, no, decir, bueno, vamos, fue cantando. Claro, por eso es algo que fue generándose con el tiempo y que nació y fue creciendo y hoy es esto. Claro, yo creo que es como también parte de todo este grupo. Esto que venimos hablando, ¿no? De tanta cultura que hay dando vuelta en la ciudad y generándose también esta cuestión de meter gente de distintas otras danzas. Uh-huh. Entonces también como que fusionar un poco eso, en la cual se genera un no género. Uh-huh. en esta danza que, claro, llamamos tango, ¿no? ¿Cuántas hay en la ciudad más o menos? Milongas. ¿Milonga? Sí, de distintos tipos. No sé. Variedades. Pero, a ver, digo, Como dato, cuando nosotros arrancamos a bailar tango acá en el Olga había un par de movidas semanales. Pero se conocen entre ustedes, hay todo un circuito. Sí, sí. Para bien y para mal nos conocemos bastante. Pero digo, en los últimos años ha crecido mucho. Sí. Te diría que debe, o sea, todas las noches de la semana hay tango en la playa. Hay tango. Todas las noches. Hay días que hay más de una movida. Hay días que hay varias movidas, los fines de semana están medio pautados, hay alguna cuestión ahí medio tácita de este fin de semana es de tal milonga, este otro es de, claro, tal otra, para no pisarnos. Hay ciertos códigos que, claro, que tienen sus cosas, ¿no? Sus cosas buenas porque generan un cierto respeto por los espacios y también tienen unas cosas medio anacrónicas de quedarse colgado con códigos que ya no van más. Claro. Pero bueno, es un poco eso. Yo creo que la riqueza del tango en el Olga también tiene que ver justamente con el Olga. Con que hay otro montón de gente que en otros lugares, digo, gente que no escucha tango, que, claro, no está en contacto con el tango, y que pasa por el Olga y entra en contacto con el tango acá y le aporta a la movida del tango otra visión y otra frescura, diría. Claro, esto que decimos siempre, que el Olga es un lugar de encuentro, ¿no? Hay gente que se acerca al Olga Vázquez siempre porque siempre hay algo y siempre por ahí a la hora de entrar dicen, ¿qué hay? Tango, dice. Sí, y miran para adentro y dicen, sí, vamos a pasar. Que nos pasa siempre en la milonga, que termina el 50% de la gente que viene al lugar, no es milonguero. Claro. Claro. Y lo disfruta. Se termina contagiando. Claro. ¿Qué pasa o qué? ¿Cómo le ven ustedes a los mega festivales de tango? A lo que es la Plata Baila Tango. Uy, no, ¿por qué? Preguntan. ¿Por qué? Acá la producción estaba preguntando. Bien. Un poco que. La Plata Baila Tango. La Plata Baila Tango todos los días. Primera cuestión. Bien. Acá en Los Hornos. Se podría hacer un eslogan, un. Claro. Todo propio de la cultura. Claro. Y bueno, hay esto que hablamos constantemente, que veníamos en los distintos programas, que venimos diciendo esto, uh-huh, ¿no? De esta cosa cultural y lo contracultural, estos mega eventos. Bueno, el tango también tiene, como el fútbol, el turismo carretera y distintas cosas, también tiene lo contracultural, que son estos mega eventos que se hace como La Plata Baila Tango. Martín, te dejo un poco, vos que tenés más diplomacia que yo para hablar, por favor. Bueno, no, a ver, nosotros, bueno, para los que por ahí no están tan al tanto. Exacto. La Plata Baila Tango es un festival que se hace, esta es la segunda vez que se hace, se elige la Semana Santa porque es un, claro, es un feriado largo. Y lo organiza cierta gente que está muy vinculada con la municipalidad. Básicamente lo apoya la Secretaría de Cultura, y la Casa del Tango, la Milonguita de los Miércoles, son la gente que organiza el festival. Uh-huh. El año pasado el festival tuvo un costo, las milongas del festival. Hablemos con nombre y apellido, tal, estamos diciendo la municipalidad, Casa Cultural, Fernando Troncoso, Fernando Napoliello, no, claro, y demás. Claro. Hay mucha gente involucrada. Igual no sé si es una cuestión de nombre, yo prefiero... Digo, a mí no me molesta, digo, las personas, está todo bien, digo, cada cual hace lo que quiere y uno sabe con quién se junta y con quién no se junta. A mí la cuestión que más ruido me hace es, por un lado, el discurso, claro, la supuesta bajada de línea de la promoción al tango, cuando en realidad es una autopromoción económica, fundamentalmente. Y la cuestión esta de la plata baila tango. Económica, decís, Martín, porque se manejan precios altos, porque realmente no excede cualquiera. Mira, a ver, yo no tengo datos como para poner arriba de la mesa y decir, ajá, hay tanta guita dando vuelta y se la lleva fulano o mengano. La posta es que no tengo el dato. Si lo tuviera, claro, no dudaría un segundo. Pero digamos que esa es un poco la lógica. Pero maneja, a ver, digo, el año pasado el festival tuvo el auspicio en la municipalidad también, se hizo en el pasaje, pero tuvo costo. Uh-huh. Las milongas eran milongas y eran milongas caras. Había, uh-huh, que pagar la entrada porque venían orquestas en vivo. Este año el festival fue gratis. Digo, no es casual, uh-huh, que en un año electoral La Plata Baila Tango sea un festival gratuito. No, gratuito. No, alquilando distintos lugares para gestionar las distintas milongas, trayendo distintas orquestas a un costo, porque no trajeron cualquier orquesta. Entonces hay un presupuesto importantísimo ahí y seguramente un vuelto también. A ver, yo digo, está bien que, digo, cuando yo critiqué en algún momento esto, la respuesta fue... la municipalidad debería gastar más plata en el tango, y el tango, me usaron esta frase que fue terrible, el tango debería ser política de Estado, lo cual me parece un poco excesivo tal vez, claro, pero digo, la municipalidad está bien que gaste guita en el tango, claro, no, eso no está mal. Ahora, que gaste guita en el tango para hacer un mega festival con un montón de gente que viene de afuera de la ciudad, en el pasaje de Ardo Rocha, con dos orquestas en vivo, digo, vos tenés que ir ahí y ver cómo está solamente cómo está vestida la gente para darte cuenta a qué público está apuntando, claro, La Plata Baila Tango. Se entiende. Entonces, digo, son fondos nuestros. La Casa del Tango se mueve con subsidios municipales, uh-huh, el pasaje de Ardo Rocha está cedido por la municipalidad, uh-huh, la publicidad, digo, no sé, me parece que hay que revisar algunas cosas. Hay que revisar ahí. Desde acá tuvimos ese día, porque además la Semana Santa este año, cayó, el jueves, claro, coincidió con el 2 de abril. Sí. 2 de abril jueves, el día que nosotros hacemos la milonga en el Olga. Sí. Nosotros ese día elegimos no bailar y marchar con las asambleas de vecinos, porque nos parecía que era más importante estar ahí que estar acá bailando tango. Fue una contradicción muy fuerte, porque también sabíamos que en ese mismo momento La Plata estaba bailando tango en otro lado. Pero no lo fue para ustedes, en todo caso, esa contradicción, digo, que pudieran asumir cuál era la realidad. No, a ver, fue la contradicción, fue el plantear otra mirada, el decir, bueno, nosotros vamos a resistir desde acá a este mega evento. Decidimos que mejor no y salir y marchar. Pero, digo, un municipio, un estado municipal que se ha mostrado ausente, totalmente ausente, con la tragedia de las inundaciones, no haciéndose cargo, tirando la pelota afuera, uh-huh, que el mismo día que se conmemora el segundo aniversario, donde hubo por lo menos 89 muertos, organicen un mega festival de tango, es casi, o sea, es para vomitar directamente. Uh-huh. Estaba previsto que iba a ser en el pasaje, la marcha de las asambleas terminaba frente a Gobernación. Casualmente, parece que un rato antes se decretó el duelo municipal y el festival que se iba a hacer en el pasaje se hizo en el Club Circunvalación, bien lejos del centro de la ciudad, cosa que ninguno de nosotros pudiéramos llegar. Claro. Digo, son muchas casualidades. No puede haber un estado municipal que esté tan ausente de ciertas cuestiones y tan presente en otras, justo este año que es un año electoral. Justamente, creo que no son casualidades, sino que se juegan ahí son intereses, y son intereses que están mucho más inclinados sobre los poderes ya hegemónicos, sobre un montón de figuras con mucho poder, más que sobre las verdaderas necesidades de la gente, sí, tanto en cultura, en lo cultural, como en un montón de aspectos también básicos para la población. Sí. Entonces, bueno, ahí es importante que... Son cosas que suceden, seguimos con todos estos mega eventos, sí, y el dinero sigue saliendo. Y nada, Martín, como para contarle a la gente un poco, contale un poco qué días estamos acá. Bien. En el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Bien. Y horarios y qué se hace. Dale, dale. Bueno, todos los jueves a las 8:30 arranca el taller. El taller es a la gorra, es un taller abierto. Es un taller que busca la sensibilización más que la cuestión del movimiento y del baile en sí. Es sensibilizarse, abrirse al abrazo del otro. Digo, como dato, el drama de los milongueros y las milongueras nuevas o nuevos, siempre es, estoy tomando clases y no me animo a ir a una milonga a bailar. En el Olga, vos venís, nunca bailaste, nunca escuchaste tango, tomás la primera clase y yo te aseguro que esa noche salís bailando. Salís bailando. Salís abrazado y no querés salir nunca más del tango. Ese es como el resumen. Bueno, a las 8:30 arranca el taller, tipo 10, 10 y algo, arranca la milonguita. Tenemos por suerte la cocina de Olga, que nos cocina re rico y re barato. Y nada, nos quedamos hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Muchas veces tenemos música en vivo. Nada, es un lugar para venir. Aunque no les guste el tango, es un lugar para venir y sentarse un rato, tomarse una birra, tomarse un vino, sentadito en una mesa y mirar lo que está pasando. Porque lo que está pasando no es fácil de describir. No es fácil de describir. Contémosle a la gente que este jueves, nada, explotó el lugar, la cocina desbordó, fue fantástico, se vendió todo. Y que nada, y hay un par de actores que son importantísimos, como el Negro Cingarelli, ahí el Fer pasando música, y ahí tenemos ya el 50% de la milonga adentro. Ni hablar. Maestro, muchas gracias siempre, todos los jueves. Ahí compartimos la clase también, la flashamos y nos volvemos locos juntos. Y aprendemos también, porque no solo es dar una clase, y sino también es aprender de la gente que viene. Bueno, muchas gracias Martín, el rey, el abrazo. Realmente un grande. El abrazo de oso. Vamos a ir con un tango para que gente también se anime y empiece a bailar ahora en su casa. Por favor, por favor. Y practique un poquito. Dejamos una canción. Muchas gracias, chicos. Se nota el tango. Se nota el tango, el tema. Ahí va. Tango, se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga, tango pesado, lo mundano de tu origen, selva virgen. Tango, se te nota el desarraigo, la tragedia, se te escucha en los clarines, la posguerra. Con baúles y guitarras en los muelles de otras tierras. Tango, se te nota el aire sudamericano, se te escuchan los violines, los gitanos. Ronca un fuelle, algo germano, lo italiano está cantado. Danza rea de los hombres solitarios que amarraron en la orilla con el siglo su fantástica oración. se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga algo pesado, lo mundano de tu origen, selva Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Bien, seguimos al aire. Acabamos de escuchar Se te nota tango de Alejandro Prado. Medio candombeado el tanguito, ¿no? Estuvo bueno ahí. Aquí entramos en el último bloque. El último bloque del programa de este Berretín Cultural. Les recordamos las vías de comunicación 451-6917. O también se pueden comunicar con nosotros al Facebook de Olga Vázquez. Te voy a pedir permiso para mandar dos saludos claves a papá y mamá que nos están escuchando. Mamá Laura y papá Daniel, muchas gracias por sintonizar el aire de Radionauta. Papá tiene algunas cosas que decir acerca de lo que estuvieron charlando recién sobre tango. Después le voy a decir que se acerque el jueves para charlarlo con ustedes. Muy bueno. Y ahora, Iván, si te parece, vamos a pasar a contar un poco qué está pasando este fin de semana en la ciudad. Favor. Tiremos data para la gente. Muy bien, bueno, como ya les comentamos, no sé cómo estará ahora el tema de la plazoleta. Está a pleno, me acaban de decir que estaba tocando Cajar y Cajazo. Qué bueno. Y que está llenísimo de gente, así que nosotros de acá terminamos el programa y nos vamos para allá. Muy bien, así que esa movida sí. Acuérdense que es un festival por el boleto educativo provincial, algo que nos beneficia a muchos y muchas, así que está bueno acercarse ahí, dar una mano, poner presencia, organizado por la Federación Universitaria de La Plata. Luego, en la plazoleta de la Noche de los Lápices, para que ahí la placita de Bellas Artes, para los que no sabían bien dónde era. Bien. Muy bien, luego ya más tarde en esta noche vamos a tener una fecha en la sala Tentempié, 66, 11 y 12, va a estar tocando La Gran Pérdida de Energía junto a un café, un parque de diversiones. Le mandamos un gran abrazo a los chicos de Parque, son acá amigos nuestros también, Manca y compañía, han venido a tocar a Olga varias veces, les hacemos, va a haber Feria de Discos de Fuego Amigo Discos, que es una productora independiente también. Después hay una fecha más de Cachengue en el viejo almacén El Obrero, 13 y 71. Hoy mismo. Ahí te veo a vos, más que nada. Esa. Ahí sí. Formosa Forever y Los Imposibles del Ritmo junto a Jungla Música Salvaje. Van a estar a partir de las 22 horas. Por ahí arranca un poquito más luego, pero bueno, quien se quiera acercar ahí al barrio de la vieja estación, ahí van a estar. Después, en la casa amiga En Eso Estamos, noche 41 y 42, van a estar Tipa y Queques López Donadio. Esta es una fecha que se va a estar haciendo ahora tempranito, tipo 10. Que la entrada va a estar 40 pesos en la puerta para quien se quiera acercar. Bien, también le podemos decir que en un ratito nomás arranca en una casa amiga La Gran 7 en 761 y 62, el match de improvisación que ya hace rato que viene sucediendo en los distintos años. Está muy bueno, se los recomiendo, está muy bueno para ir. Y otra noticia, está tocando hoy Miss Bolivia en Hispano, nosotros nos enteramos hace un ratito. La entrada, por lo que veo, va a estar 120, dice tranqui, pero bueno, es tan tranqui para muchos. Así que bueno, habrá que ir a agitarla y ver si se puede entrar. Bien. También quiero decir que en un rato nomás, en otro centro cultural cercano, en 10, 39 y 40, para la gente tanguera, se la tiro. Surge la milonga de Viento Sur, ahí gente amiga, Pepe y Paula, vamos todos para allá en un rato. Bueno, y mañana sábado hay un evento muy, muy, muy especial en el Club Villarguello, ¿no es cierto? Sí, por favor. No sé si querés contar ahí un poquito de qué se va a tratar. Bien, Tango en el Olga sale de gira también, así como sale de la otra ventana, sale Tango en el Olga, se va al Club Villarguello. La gente nos abre las puertas para hacer una milonga allá, que va a arrancar tipo 5 de la tarde. La onda es incluir de vuelta al barrio y el tango en ese club. Así que bueno, vamos a estar bailando en el medio de la cancha de fútbol, adentro de los salones, y bueno, va a haber guisos, barra popular, lo mismo de siempre que generamos en distintos lugares con nuestra milonga. Así es, bueno, y por último queremos mencionar que mañana también van a estar tocando nuestros amigos de Señor Tomate. Los ha invitado la banda Jauría, que es la banda que lidera ahora Ciro Pertusi, ex Ataque 77, en la Sala Ópera, ahí en 58 10 11. Van a estar de banda invitada, así que bueno, nada, le deseamos una gran fecha a los amigos. Y bueno, acá me parece, Iván, que vino alguien a visitarnos otra vez. Tenemos nuevamente la visita de Juan Carlos Jiménez Rufino. Buenas noches, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas, qué lindo noches tenerlo otra vez acá. Mi cumpleaños, díganme, fue ayer mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Juan. Feliz qué cumpleaños. Bueno, ¿cuánto? 70 cumplí. 70. Estamos festejando ahí junto con los vecinos acá de los edificios. Yo la verdad que vine porque me consideré parte del staff ya de este programa, me llamaron para que venga a fiscalizar, venía a contar, a ver, porque ahí terminamos de llenar los papeles, ya todo, tenemos todo totalmente en regla, se entregó el premio y todo, y yo me sentí parte de esta estafa, así que bueno, acá estamos cerrando en esta tardecita noche ya de la ciudad de La Plata. Este lugar que no me deja de sorprender, la verdad. Recibí la visita de mi nietita, me vino a visitar, 12 añitos, Catalina, y la traje acá en un taller de tela que había en el Olga Vázquez. Yo no sabía muy bien lo que era, dije, la nena se va a divertir, la traje. Donde también me enteré lo de, los quiero felicitar realmente, muchachos, por la actividad de ayer. Estuve ayer en la milonga. Muchas gracias. Impresionante. Una cosa increíble, muchísima gente. La verdad que bien, pum, para arriba. Así que nada, muy contento. Estamos acá cerrando lo que es este programa, que me siento parte ahora. Gracias. Qué bueno. La sentimos parte de nosotros también. Sí, ya nos dice compañero. Compañeros. Está bueno. ¿Cómo andan, compañeros? Claro. ¿Cómo, chicos? Por favor, somos bien. Todos jóvenes. Acá vamos todos para arriba, ¿no? Está mal. Perdón, no, si me díganme, no, yo no, me corro. Juan Carlos, ¿cómo ve la cultura en La Plata? Hermosa, la verdad que he sorprendido con esta ciudad, porque yo no soy de esta ciudad. Yo soy nacido en Unquillo, en una ciudad chiquitita de la ciudad de Córdoba. Pero no me deja de sorprender, la verdad, que una variedad absoluta de lo que uno quiera hacer, encuentra, sale, donde impresionante. Una cosa de loco. Y el Olga Vázquez acá encima propone y redondea todo lo que ofrece la cultura. Bien, muchas gracias, Juan Carlos Jiménez Rufino, para la gente. Es un nuevo integrante acá del Berretín Cultural. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, chicos. Nos hacen señas tremendas de que estamos fuera de horario. Que nos subamos a la calecita. Porque Antulio, lo voy a nombrar, que ahí está viniendo con un nuevo programa que arranca hoy, que se llama Aura Ahorita. Ahora ahorita. No sé si me sale muy bien la pronunciación. Ahora ahorita. Pero bueno, está entrando acá a hacer esta nueva. Así que quédense escuchando. Quédate, Juan Carlos, vos, si querés. Te puedes quedar ahí. Sí. ¿Qué es esto? Ya lo tenemos en el estudio, Antulio. Bien, ¿un programa de qué hace este chico? Sumate. ¿Un programa de qué hace este chico? Un programa de radio. Buenas noches. Buenas noches, Antulio. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Usted bien, hace? Bien, este personaje de anteojos no lo tengo registrado. Juan soy Carlos nuevo. Jiménez. Soy Juan nuevo. Carlos Jiménez. Sí. ¿De dónde viene, Jiménez? Acá a la vuelta vivo. Acá a la vuelta. Sí, el edificio que está sobre 61, sí. Entre 10 y 11 también, viene acá atrás. El que hace las llamadas seguidas. Esa... Y el quilombo que hacen ustedes como para no hacer llamadas, chiquito. Pero bien igual, bien, venimos bien. Bien. Venimos bien, estamos ahí. Lindo verlo sentado con nosotros, compartiendo un rato. Gracias, querido, gracias. Se va acercando. ¿Vos qué haces acá en el Olga Vázquez? Y en este momento estamos a punto de largar un programa, una segunda parte del programa. Ajá. Un programa de folclore. Folclore. ¿Has escuchado alguna vez? Sí, ¿cómo sí, los domingos? Ese bombito que los suena. Domingos escucho tango yo, pero lo pongo domingos fuerte, así que no te escucho. Capaz que vos escuchás el tango mío. Pero me gusta mucho, sí, yo soy una persona que bailo mucha chacarera, esas cosas me encantan. Vos me dijiste los domingos acá. Los domingos, sí. ¿A qué hora? Y a las 7 de la tarde. es, ¿qué es eso? Venimos como la milonga a bailar, a, claro, a emborracharnos. Sí, sueltitos así, muchos abrazos también, mucho calor. Bien, bienvenido entonces, si me invitás, estoy invitado. Está, por supuesto, está invitado. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Están acá. Bien, Antulio acá, ya parte se de presentó, ahora ahorita. Quiero saludar al resto de la mesa. Ahí a Martina, Silvana y Iván. También ustedes, programa, ¿qué programa, qué número de programa tienen ya? Dos, el segundo. Estamos estrenándonos. Estrenándose, está bien. Seguimos la prueba piloto. ¿Y cómo viene eso? Viene. Encontrándonos. Antu, ¿querés contar un poquito antes de que vayamos a escuchar el tema final del berretín que va a tener Aurorita? Pura sorpresa. Toda sorpresa, sí, nada. No queremos romper ahí esa mística, sobre todo para que el oyente que está ahí quede intrigado. Es muy bueno, muy bueno. La verdad, sobre todo los columnistas que van a estar hoy participando y durante el resto del año. Músicos también. La guitarrita, sí. Bien. Bueno, gente, ya saben, termina el berretín cultural, no termina el viernes sigue, tenemos viernes acá en Radionauta 106.3 hasta las 12 de la noche, con Aura ahorita. Muchas gracias a todos, gracias. Será hasta por el viernes que viene, adiós. Stay.